Alberto Carlos en el sinú, para sacarle un mantazo a su toro, porque esa es la sangre del cebú. Voy a visitar la hacienda que tiene Alberto Carlos en el sinú, para sacarle un mantazo a su toro, porque esa es la sangre del cebú. Brindaremos con ron blanco, aguardiente y Medellín. Habrá derroche de esperma, porque esa fiesta no tiene fin. Brindaremos con ron blanco, aguardiente y Medellín. Habrá derroche de esperma, porque esta fiesta no tiene fin. Porque cuando sale un toro bulero, la plaza queda desierta. No hay manteador que se le meta, son toros muy altaneros. Porque cuando sale un toro bulero, la plaza queda desierta. No hay manteador que se le meta, son toros muy altaneros. Hay que sacar un torito de esos buenos. Hay que sacar el torito que yo quiero. Hay que sacar un torito de esos buenos. Hay que sacar el torito que yo ajá quiero. ¡Ay!